Bienvenidos una vez más a toda la teleaudiencia, a los que están recibiendo la señal a través del satélite, aquí en Bolivia y alrededor del mundo. Dios bendiga a cada uno. Hoy estaremos cerrando esta serie de Semana Santa, pero esto es solamente el comienzo de una nueva experiencia en Jesús, un nuevo día en Cristo Jesús. Anoche presenciamos un hermoso bautismo, hoy se multiplicará. Almas están haciendo su decisión aquí en diferentes partes del país y en diferentes países, aceptando a Jesús como su Salvador personal y anotando sus nombres para vida eterna, para vivir con Jesús para siempre. Quiero, antes de comenzar a abrir la palabra de Dios, expresar mi gratitud a un grupo muy especial, los estudiantes de teología y la facultad, los facultativos o profesores de la Universidad Adventista de Bolivia, que han estado trabajando arduamente, persona por persona, hogar por hogar, y hoy se ven los frutos para gloria de Dios. Hermanos, Dios los bendiga y que ustedes sigan sirviendo al Señor de corazón y con alegría. Los guías mayores y tantos otros que han estado ayudando, los grupos juveniles, grupos pequeños, etc. Bien, en esta mañana hay un versículo muy importante que quiero colocar en la pantalla y que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis amados, si queremos vida eterna, tenemos que ir a Jesús. La vida eterna es más que una doctrina. La vida eterna es más que una enseñanza. La vida eterna es una persona, es Cristo Jesús. Y si queremos tener vida eterna, tenemos que ir a Jesús. Él es la vida. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero sabes, el enemigo no quiere que tú vayas a Jesús. Por eso Jesús ha apartado un día especial para que tú y yo lo conozcamos. Y hoy estamos aquí en este lugar para conocer mejor de Jesús, para recibir su mensaje, el mensaje de su palabra. Cuando el Señor Jesús venga, dice el libro de San Mateo, muchos recibirán una sorpresa muy desagradable. Algunos dirán: Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos milagros, cantamos, alabamos, tantas cosas hicimos para ti. Y el Señor les dirá tristemente: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Dios no permita que ninguno de nosotros estemos en ese grupo. Porque si queremos tener vida eterna, tenemos que conocer a Jesús. Y ahora el Señor dice: no os conozco. ¿Será que estamos conociendo mejor a Jesús cada día que pasa? ¿Será que Él no nos conoce? Mira, aquí en realidad lo que dice es que Dios conoce cada persona, porque Él dice que tiene contado aún los cabellos de nuestra cabeza. Claro, con alguno de nosotros tiene menos problemas que con otros, ¿verdad? Porque ya la frente nos está llegando hasta la nuca. Pero no se trata de un conocimiento de identidad, sino se trata de una relación. Y tú y yo tenemos que conocer a Jesús, porque allí está la vida eterna. Que esta Semana Santa sea para que tú y yo comencemos a despertar y a conocer más y más de Jesús, y especialmente en este su día, cuando lo ha apartado para que tengamos una relación con Él, que es un anticipo de la eternidad. Nuestro tema en esta mañana es un nuevo amanecer con Jesús. Y yo quisiera ir a la Biblia en este momento, y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una oración. Está en San Juan capítulo 17, versículo 24, pero vamos a orar. Padre Celestial, ya hemos alabado, hemos cantado, y aquí estamos reunidos en este coliseo. Allí están reunidos los hermanos en su hogar, en sus centros de predicación. Están allí porque te aman, quieren escuchar tu voz. Yo también necesito escuchar tu voz en esta mañana, Padre, la voz de Jesús. Necesito que vengas a mi corazón. Pido el perdón de mis pecados para que lo que yo hable esta mañana sean palabras que vengan directamente del cielo. Hemos de abrir este santo libro que ha cambiado la vida de millones y continúa cambiando. Y ruego, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró este sagrado libro venga en este momento a moverse banca por banca, corazón por corazón, y que hoy podamos salir de este lugar con nostalgias del cielo para estar con Jesús para siempre. Si hay alguien triste o con alguna preocupación o necesidad, ven ese corazón que te necesita. Ven a ministrarnos. Bendícenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto en esta mañana se encuentra en San Juan. En este día se encuentra en San Juan, capítulo 17, versículos 24. La oración de Jesús: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús orando por sus hijos, Jesús orando por sus discípulos, Jesús orando por ti y por mí. El deseo, el anhelo de Jesús es estar con sus criaturas para siempre. Por eso la historia de las Sagradas Escrituras es la historia del llamado, es la historia de la invitación, es la historia de un corazón de amor que va alcanzando a cada persona, va a todo el mundo, a cada generación, invitándolas a vivir para siempre. Oh Padre, mi deseo, dice Jesús, es que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Estás escuchando el deseo de Jesús? ¿Estás escuchando el anhelo de su corazón? Oh, cuánto nos ama el Señor. Él quisiera venir ya, ya pronto, pero todavía hay alguien que no ha hecho su decisión. Y el Señor dice: ve, ve, predícales. Ve, predícales una vez más. Hermano, no estamos aquí por casualidad en esta oportunidad. Dios nos trajo para hacer la decisión correcta de seguirle. La cuenta regresiva había comenzado: 5, 4, 3, 2, 1, despegue. El 4 de noviembre de 1969, desde la torre de lanzamiento en Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy, salió esa tremenda nave espacial Saturno, llevando en la cúspide el Apolo 12, segundo viaje hacia la Luna, donde tenían que caminar sobre la superficie lunar. Todo marchó bien por 36 segundos, pero los 36 segundos, en ese día tormentoso, un rayo golpeó la torre de control, golpeó la nave que comenzaba a ascender a una velocidad increíble. Y ahora todo el tablero de mando comenzó a titilar. Y allí la famosa frase del comandante Gordon: Houston, estamos en problemas. Houston, we have a problem. Él sabía que los siguientes minutos, los siguientes segundos eran claves para reorientar la nave, porque de otra manera estarían perdidos para siempre en el espacio. Las luces titilaban, estaban fuera de control. ¿Qué hacer? Tomando los instrumentos de mano y ya ascendiendo y viendo que todo era oscuro, el comandante Gordon miró por la ventana y al comienzo toda oscuridad, pero cuando la vista comenzó a acostumbrarse, pudo divisar la constelación de Orión y ahora sí tenía un punto de referencia. Orientó la nave en forma manual y finalmente Apolo 12 cumplió exitosamente su misión. Mis amados, cuando leí esta historia donde los segundos, cada segundo contaba, me hizo acordar también que este mundo en que vivimos ha sido tocado por algo más que un rayo. Las cosas andan mal en este planeta. Guerras, desgracias, tumultos. Se apaga un fuego por acá, se levanta otro fuego por allá. Pobreza, desgracias, los que tienen más, los que tienen menos, enfermedad, miseria, algo anda mal. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta? Luces que titilan, que nos indican de que viene un desenlace muy pronto, muy pronto. ¿Nos dice algo la Escritura en cuanto a esto? Sí, algunos temen que la destrucción mundial sea por una bomba atómica, como fue en Hiroshima, Nagasaki, un holocausto nuclear. Otros temen que a tal vez un meteorito que ande por allí salga o entre dentro de la zona gravitacional de la Tierra y sea atraído y finalmente golpee este planeta y desaparezcamos todos. Hay temor. Hay otros que tienen miedo al terrorismo, las bombas sucias como llaman, que en manos de pocos terroristas pueden destruir una ciudad entera. Hay temor, hay ansiedad parece que esa burbuja de seguridad se ha roto. ¿Dónde tenemos que ir por respuesta a los grandes interrogantes de la vida? A la palabra segura de Dios. Si tienes problemas en tu vida, no vayas allí a la bola de cristal, no vayas al lugar donde te leen la mano, no vayas al horóscopo, ve hacia aquel que es el único que no conoce el futuro, nuestro Dios. Ve a su palabra si quieres saber cómo te va a ir en la vida. Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos indica claramente cómo han de ser las cosas. Siglos atrás, Dios le mostró a Daniel en visión lo que iba a ocurrir. Ya le delineó todo la lista de los imperios y lo que iba a ocurrir hasta el tiempo del fin. Daniel vio una estatua. Una estatua que tenía cabeza de oro, pechos y brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies, muy extraño, parte de hierro, parte de arcilla o barro cocido. Y mientras Daniel miraba en visión, él vio que una roca venía y se acercaba. Y esa roca se acercaba hasta que golpeaba en los pies de la imagen y la desmenuzaba. Y de allí esa roca crecía y cubría todo el mundo. Mis hermanos, nos habla allí en esos pocos versículos en el libro de Daniel, siglos atrás. Dios predijo los imperios: Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, el imperio romano dividido. Y dice la escritura que en los días de estos reyes, cuando las naciones estén divididas, vendrá una roca y va a herir no a Babilonia, no a Medo Persia, porque sus imperios ya pasaron, sino a los reinos divididos de este mundo, y va a desmenuzarlos. Y nosotros sabemos por las escrituras, porque el Señor Jesús mismo nos lo dijo, que esa roca que viene y golpea a los reinos de este mundo, los pulveriza y hace un gran reino, no es otra cosa que en nuestros días la roca de los siglos, Cristo Jesús, que viene a esta tierra a buscar a sus hijos. Alabado sea el Señor. Pronto se habrá acabado el sufrimiento, pronto la última lágrima, pronto la última operación, pronto la última consulta con el médico. Pronto se habrá acabado la pobreza, se habrán acabado las arrugas. Jesús vendrá para instaurar su reino de gloria y llevar a los ciudadanos que se anotaron para estar con Él para siempre. Jesús hizo esta hermosa promesa y Jesús siempre dice la verdad. San Juan 14, 1 al 3. La promesa que nos alienta, nos anima en momentos de dificultad. Dice el Señor Jesús, San Juan capítulo 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no te preocupes por las cosas que están pasando en el mundo. No te preocupes por los problemas que están. No se turbe. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué decimos a esto, mis amados? Jesús prometió y Jesús siempre dice la verdad. No estéis turbados. Sí, habrán problemas, habrán calamidades, habrán guerras. Y después pasa a describir todos los problemas que estamos enfrentando hoy. Pero no tengas temor. Yo estoy contigo hasta el fin. Yo vendré otra vez a rescatarte. Yo vendré, ya vine una vez para mostrarte cuánto te amo. Pero voy a regresar para decirte que en realidad yo cumplo mi palabra, que yo te amo de verdad. Yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis amados, las buenas nuevas son que Jesús fue a preparar mansiones. Las mansiones ya están listas. ¿Cómo lo sé? Porque San Juan lo vio en visión. Vio una ciudad ya preparada. Pero el Señor no se alegra solamente en tener un edificio y esa ciudad de oro, esa ciudad gigantesca. Jesús quiere llenarla con ciudadanos, con sus hijos, con su creación, con sus criaturas. Y hoy estamos aquí para decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero anotarme para estar contigo para siempre. Vendré otra vez. La esperanza sublime, hermosa, que nos alienta ante las dificultades, parece ser una mano invisible que nos está guiando, nos está sosteniendo frente a los problemas. El apóstol le decía a Tito cuando le escribía: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que estamos aguardando hoy. Jesús vendrá. Oh hermanos, la esperanza sublime, esa esperanza es la que me alienta, porque este mundo no va para mucho más. las desgracias, calamidades, inseguridad, robos, asaltos. Uno sale a la calle y no sabe si va a regresar. Pero los hijos de Dios tienen una esperanza sublime, bendita, de que Jesús prometió regresar para acabar con todos los males de este mundo y poner su propio reino. La esperanza bienaventurada, la esperanza feliz. Y es interesante que el Señor, sabiendo esto, ha inspirado a los escritores bíblicos para que escriban de la esperanza, que hablen del regreso de Jesús. Y uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento nos habla del regreso de Jesús. Jesús sabía que en el tiempo final íbamos a necesitar algo seguro. Íbamos a necesitar una palabra segura, una promesa segura, la seguridad de que Dios está en control de nuestras vidas. Así que tú puedes revisar el Nuevo Testamento y también el Antiguo, pero especialmente el Nuevo, y ver que allí se menciona vez tras vez, tras vez, tras vez, el regreso de Jesús como la esperanza bendita y sublime. Ahora la pregunta, ¿cómo será? ¿Cómo será su regreso? ¿Y para qué va a venir Jesús? Vamos a nuestras Biblias en esta hora. ¿Cómo será su regreso? Dice San Mateo 24:30, el mismo Señor Jesús en su sermón profético dijo: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo vendrá el Señor? Con poder y gloria. Y también agrega algo más en Apocalipsis capítulo 1:7: y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Hermanos, tú no vas a necesitar prender el televisor o la radio para ver dónde vino Jesús. Todo ojo lo verá, los buenos, los malos, los que le aceptaron, los que le rechazaron. Todos, incluso aún los muertos se levantarán. Todo ojo le verá. Pero qué curioso, cuando Dios dice algo, el enemigo siempre trae algo para contradecir. Y actualmente la mayor parte del mundo cristiano no están aceptando de que todos van a ver a Jesús. Hay una teoría muy generalizada que está más bien representada por este famoso cuadro que anda por todo el mundo, el rapto secreto. Y dice que bueno, si no estás listo cuando Jesús venga, entonces no te preocupes, van a pasar 7 años si no estás listo para poner el viaje. Después que pasen 7 años, claro, vas a sufrir un poquito porque viene el anticristo y demás, entonces te alistarás para el otro viaje. Hermanos, eso es diabólico. El diablo sabe que cuando Jesús venga se habrá acabado toda oportunidad. No hay más chance, no hay más oportunidad. Es final. Jesús vendrá a dar la recompensa o el castigo. No hay tal cosa como un rapto secreto que de repente unos desaparecieron por allá. No. Jesús vendrá y todo ojo le verá. Si tú vas allá al estado de Nuevo México, Estados Unidos, vas a encontrar que hay un grupo de adherentes o fanáticos que creen que Jesucristo va a venir en un plato volador, en un ovni. Y están atentos en todo ovni que aparezca por allí, por aquí, por allá. ¿Por qué Nuevo México? Porque allí, bueno, cayó un muñeco de goma, de hule, en la Segunda Guerra Mundial. Lo probaron y algunos pensaron que era un marciano que había caído del cielo. Y todavía lo tienen allí encuadrado y piensa que es un marciano que cayó del cielo. Y hay gente que cree que Jesús va a venir un plato volador. Hermanos, no tenemos que guiarnos por teorías humanas, tenemos que guiar la sagrada palabra de Dios. Jesús dijo, los ángeles dijeron cuando Jesús ascendió: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús se fue en las nubes, vendrá en las nubes, pero esta vez nubes de ángeles. El libro de Salmos dice que esas nubes que lo rodean cuando Él viene son los millones y millones de ángeles. Viene con las nubes. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fue en carne y hueso. Fue en persona, vendrá en forma personal. Jesús vendrá a buscar a aquellos que le aman. Ahora, ¿para qué vendrá? Bueno, la Escritura nos dice claramente: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es importante las decisiones que hacemos. Es importante responder cuando Jesús nos invita. ¿Sabes por qué? Porque tal vez puede ser la última invitación de Dios. Yo no sé si te voy a ver más de este lado de la eternidad. Yo sé que hoy estamos aquí. Yo sé que hay muchos aquí, varios miles que ya hicieron su decisión por Jesús. Pero hay otros que esta mañana se han confrontado con la decisión de su vida. Yo quiero orar por ti hoy. Jesús ha estado esperando todos estos años. Jesús te ama. Él va a venir Y él podía haber venido antes, pero no ha venido porque todavía hay alguien que no ha hecho su decisión. Y el precio pagado por ti fue muy grande. Sí, tú eres alguien. Mateo 24:3. Los discípulos le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús pasa a explicarle exactamente el cuadro que hoy nos toca vivir. Jesús pasa a explicar a los discípulos todo lo que está ocurriendo exactamente en esta última generación antes de su regreso. Estamos viviendo, hermanos, con tiempo prestado. Es solemne el tiempo que estamos viviendo. Jesús lo describió claramente. Dice Él en su palabra que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Primera señal. Tenemos que prestar atención a las señales de Jesús, porque Él conoce el futuro. Falsos cristos, falsos profetas. En la ciudad de Los Ángeles, hace 10 años hicieron una encuesta. Había más de 300 personas que decían ser el Cristo. Todos les seguían, todos tenían seguidores. Hay para todos los gustos. Falsos cristos, falsos profetas. Jesús dice: cuidado con eso. Un gran aumento del interés en fenómenos psíquicos, de querer saber el futuro, querer llamar a esos números gratis, o leer las cartas, o la bola de cristal, o la tabla Ouija, lo que sea. Interés en esas cosas. Una vez estaba en un lugar predicando y un señor me dice: pastor, lo que usted predica es muy interesante, porque yo llamé a uno de esos números para que me digan cómo me iba a ir en la vida, y me estuvieron allí como media hora haciéndome esta pregunta y contestando, haciendo esta pregunta y contestando. Y pastor, cuando me llegó la cuenta de teléfono, era tan grande, yo casi me caigo de espalda. Y sabe una cosa, todo lo que me dijeron el nombre, mi nombre, mi edad, el nombre de mi familia, dónde trabajaba. Y sabe, pastor, perdí el tiempo y perdí el dinero, porque todo eso yo ya lo sabía. Hermanos, la gente le interesa esto. Hay gente que pasa atada a los horóscopos, nos comienzan el día sin consultar horóscopo. ¿Quieres tú ver cómo te va a ir en el día? Encomienda tu vida y la vida de tu familia y lee las promesas de la palabra de Dios. Dios no falla. Dios es el único que conoce el futuro. Pero la gente está interesada y Jesús dice: son señales. La gente pasa leyendo el horóscopo, parece ser su Biblia en la mañana. Miles y miles de periódicos, no hay casi periódico que no tenga una columna del horóscopo. Jesús habló señales. Segunda señal: conflictos internacionales. Hermanos, oiréis de guerra, dice Jesús, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. No hay paz en este mundo. Jesús tiene que venir a arreglar estas cosas o pereceremos todos. Oh, guerras, una aquí, otra allá. Me llamó la atención este niño. Oh, hermanos, estaba escuchando una entrevista por Radio Nacional hace unos años atrás, cuando fue la guerra del Golfo. Una bomba cayó en el hogar, pulverizó a todos los miembros de esta familia, y el único sobreviviente fue este niño de 12 años, que tuvieron que amputarle los bracitos, amputarle las piernas, pero sobrevivió. Quemaduras inmensas. Y este niño tenía un tío que vivía en la otra parte de Irak, en el otro extremo. Y había un médico canadiense que estaba siendo entrevistado, que hablaba el idioma nativo local, y estaba siendo entrevistado por Radio Nacional, y a la vez en contacto con este tío allá en Irak. Y lo pusieron en línea al niñito. Y este médico quería adoptar a este niño, traerlo a Canadá. Y el niño le hizo unas preguntas al médico, porque le preguntó: ¿tienes algo que decir? Oh, sí, tengo algunas preguntas. La primera pregunta que hizo: ¿hay juguetes allá en Canadá? Él quería jugar, no tenía juguetes, pero no tenía bracitos, no tenía piernas. La siguiente pregunta, sabiendo que era médico, le preguntó: ¿será que me van a volver a crecer mis bracitos y mis piernas otra vez? Y hermanos, mientras escuchaba esa entrevista, yo me emocionaba, decía: cuán necesaria la venida de Jesús. Jesús tiene que venir a acabar con la tristeza, acabar con la enfermedad, acabar con las guerras. Él es el príncipe de paz. Jesús no estuvo tan interesado en arreglar la sociedad y los problemas externos. Él estuvo interesado en arreglar los problemas del corazón, porque cuando esos problemas se arreglan, la sociedad también se arregla. Y este es el mensaje de Semana Santa: que Jesús no vino a ser un líder político para movilizar las tropas israelitas contra los romanos y salvar a su pueblo, sino vino a obrar en el corazón. Vino a hacer el cambio interno que tanto necesitamos. Vino a traernos paz. Vino para hacernos una invitación para el reino que nunca perece, para el reino eterno, el reino de los cielos. Y hoy estamos aquí para hacer la decisión por Jesús o reafirmar esa decisión. ¿Sí? En la tierra, angustia de gente, dijo Jesús, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Jesús fue el más grande profeta de los siglos. Él está hablando aquí en términos proféticos, porque mar en la profecía quiere decir gente, multitudes, muchedumbres. Un mar en movimiento quiere decir conflagraciones, guerras, tumultos. Dice Jesús, habrá angustia por el rugido de la mar y por el movimiento. En otras palabras, por la agitación mundial que habría. Jesús se anticipó hace casi 2000 años y nos mostró claramente los cuadros que estamos viviendo hoy. Guerras, terrorismo, desgracias. Jesús nos abre la cortina porque Él conoce el futuro y nos dice que hay potencia para la destrucción mundial, acuerdos frágiles de paz, hambre, pestilencia, contaminación ambiental, cataclismo de la naturaleza. Otra señal dada por Jesús, terremotos. Viviendo allí en California es muy común esto de terremotos. Aquellos que viven en Perú, que viven en Chile, saben qué terrible es cuando empieza a temblar, tú no puedes quedarte parado, te caes. Ha ido un aumento. Señales dadas por Jesús. Pero Jesús también habló, hermanos, de algo más. Jesús dijo, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús llamó al mundo a reflexionar y le dijo a los discípulos, miren que ya pasó una vez. Ahora voy a poner como ejemplo lo que ocurrió en los días de Noé. ¿Y qué ocurrió en los días de Noé? Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en esos días? Se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Hermanos, hoy la violencia se puede ver aún en los pueblos más pequeños. Ya se pone el sol y nos encerramos nosotros en la casa y los maleantes andan sueltos por las calles. Años atrás, cuando éramos niños, podíamos salir libremente porque había paz, seguridad, había respeto. Hoy hay desconfianza, hay temor. Y tú te preguntarás, bueno, pastor, siempre ha habido guerra, siempre ha habido crímenes, siempre ha habido desgracias, terremotos, hambres, pestilencias. Muy cierto, siempre lo ha habido. Pero escucha bien, nunca, nunca todos estos eventos se han dado en una sola generación como se están dando ahora. Y Jesús dijo, levantad vuestras cabezas, esto va a ocurrir y estamos viviendo esos días. Dios le dijo a Noé, Noé, prepárate un arca. Prepárate un arca. Yo quiero que se salven, no quiero que perezcan. Comienza a predicarles e invitarlos. Yo quiero que ellos vengan y yo voy a destruir la tierra. La maldad es tal que se acabó, llegó al límite de la paciencia. Noé, háblales, invítalos. Pero tú y tu casa entren, por favor, no falten, porque mi palabra siempre se cumple. Hermanos, 120 años de paciencia y no invitándolos. Cada martillazo era un testimonio de que él creía en lo que Dios le decía. Y ahora encontramos que llegó el momento, la última invitación, el último llamado. Los animales, por el instinto que Dios le puso, comenzaron a entrar dentro del arca. Fueron a resguardarse. Dios, para mantener la especie y el equilibrio ecológico, permitió que esos animales entren. Pero aquellos creados a la imagen de Dios dijeron, Noé, nunca llovió, tú estás loco, esto es, pues es imposible. Bueno, para los seres humanos es imposible, porque cuando Dios dice algo es sumamente importante. Y cuando Noé entró al arca pasó 7 días y la gente se burlaba. Y yo me imagino, mis hermanos, Noé esperando, ¿y será que el Señor va a cumplir su palabra? Su fe estaba siendo probada dentro del arca y la de su familia. Él tenía que alimentar pero una cantidad inmensa de animales. Pero ellos confiaban en lo que Dios había dicho. Un día las nubes comienzan a remolinarse. Nunca habían visto lluvia antes. Unos tremendos rayos. La tierra comienza a temblar. Comienza a llover. Comienzan a desprenderse cataratas desde la tierra, como géiser que se levantaban levantando rocas. Y ahora sí creyeron. Ahora sí, Noé, ábrenos. Ábrenos, queremos entrar. Noé, ahora creemos. Yo me imagino, mis amados, la confianza que esa gente tenía en sus propiedades, en sus casas, en su dinero. ¿Dónde habrá quedado todo eso cuando comenzó a llover? Ahora nada les valía, estaban perdidos para siempre. Noé quería abrirles, pero Dios había cerrado la puerta. Y déjame decirte, querido hermano y hermana, que hoy hay una puerta abierta, la puerta de la gracia, y el Señor sigue llamando. Y hay tan ciertamente como hubo un arca entonces, hay un arca hoy que el Señor te está invitando a entrar. ¿Sabes cómo se llama esa arca? ¿Sabes cómo se llama esa arca del Señor? Se llama su iglesia. Pero pastor, la iglesia no salva. Es cierto, hermanos, el que salva es el Señor Jesucristo. La iglesia no salva, pero Dios ha puesto la iglesia para proteger a aquellos que la ha salvado. Así como puso el arca para salvar y proteger a aquellos que creyeron en Él, hoy Dios tiene un arca. Y no cualquier iglesia. Dios habla de una generación en el tiempo final, le pone nombre y apellido, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Tú tienes que buscar esa iglesia. Y porque los mandamientos, lo vimos esta semana, porque hay una porción allí que dice que Él es el Creador, dueño absoluto, nosotros sus criaturas. Y este día que hoy celebramos, sábado, es la señal de que le estamos aceptando a Él que creó todas las cosas y reposó el séptimo día, como un símbolo del descanso eterno que dará a sus hijos. Noé, ábrenos. Y hermanos, hubo tanta agua, y el agua subió y subió y llegó hasta las más altas cumbres. Y no pudieron salvarse, y allí pereció toda una generación que tuvo la oportunidad de hacer la decisión correcta, pero dejó para más adelante. Hoy Dios nos está invitando. Hoy Dios nos trajo aquí para hacer la decisión correcta. Recuerda los días de Noé, dijo Jesús. Pero el Señor Jesús dio otras señales. La última señal del mundo físico. Aquí está, Él dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Mira la historia, hermanos. Esta es la última señal de los, del universo que el Señor habla, del mundo físico que el Señor Jesús habla. 1780, 19 de mayo, a las 10 de la mañana, el día estaba totalmente claro, despejado, y el sol comenzó a oscurecerse, una forma milagrosa, misteriosa. Los animales regresaron a sus corrales, las vacas, las gallinas, los caballos. La gente decía: algo raro está pasando, estamos llegando al fin. Esa misma noche, la segunda señal dada por Jesús. De paso, hermanos, estas tres señales en este mismo orden están dadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque Jesús conoce el futuro. Jesús nos lo dijo para indicarnos, como postes que nos indican dónde estamos en el camino. Y esto ya es historia. Esa misma noche la luna salió roja como sangre, y el 20 de mayo también roja como sangre. Y la gente decía: es el fin del mundo. Falta nomás la última señal, la caída de estrellas. Y pasaron pocos años, 13 de noviembre de 1833, y esa tremenda lluvia de meteoritos, que se podía leer un periódico a la luz de la lluvia. Y la gente decía: es la última señal, Jesús va a aparecer en cualquier momento, porque las escrituras dicen que después de esa señal, lo siguiente es el Hijo del Hombre viniendo a las nubes de los cielos. Y empezaron a estudiar la Biblia. La Biblia comenzaba a ser traducida a diferentes idiomas. Y hubo un gran despertar misionero, y misioneros salieron de Inglaterra a diferentes partes del mundo. Jesús quería que al acercarse al fin, este mensaje llegue a cada rincón del planeta. Y finalmente levanta un pueblo que guarda los mandamientos, lo levanta de un chasco y que tiene fe en Jesús. Y les dice: vayan por todo el mundo, prediquen, porque ahora no habrá más chascos, Jesús vendrá. Y ahora tienen todos que escuchar este mensaje. Hermanos, desde entonces estamos viviendo con tiempo prestado. La última señal dada por Jesús, escucha bien, este es el gatillo que detona todo lo demás. Es la predicación del Evangelio a todo el mundo. ¿Podríamos repetir de memoria este versículo, aquellos que lo saben, San Mateo 24, 14? Comenzamos: y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y Jesús siempre dice la verdad. No esperes más señales, hermanos. No esperes más guerras. No esperes más dificultades o plagas o terremotos. Ya tenemos suficiente. Pon los ojos en la predicación del Evangelio, porque Jesús dice: será predicado, y cuando se acabe ser predicado, cada uno haya hecho su decisión, yo regresaré. Se habrá acabado el día de oportunidad, se habrá cerrado la puerta de la gracia para siempre. Hay un libro de la vida. Dios quiere que tu nombre esté allí. Tu nombre tiene que estar allí. Y escucha lo que dice aquí la palabra de Dios: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tú confiesas tu nombre aquí ante el mundo a través del bautismo, y el Señor te declara: este es mi hijo, esta es mi hija. Te declara ante todo el universo. Y tu nombre tiene que estar allí. Pero si tu nombre no está en el libro de la vida, mira la advertencia que nos dice Jesús en Apocalipsis: el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oh, hermanos, qué triste. Si queremos estar con Jesús, nuestro nombre tiene que estar en el libro de la vida para siempre. ¿Y cómo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida? A través del bautismo. Ya hemos visto esto vez tras vez durante todas estas noches. Allí tenemos el videoclip. La persona es sepultada en el agua, símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. El bautismo no puede ser de otra forma, porque Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y la Biblia dice que debemos ser, morir, dar la espalda al mundo, ser sepultados simbólicamente en esa agua, en esa tumba líquida, y salir a la vida nueva, hijos de Dios, demostrando públicamente que cambiamos de dueño, pertenecemos a Jesús. Miles de personas hoy, allá en Europa, allá en Oriente, en tantos lugares, demostrando que pertenecen a Jesús. Aquí hemos tenido cada noche estos bautismos. Hoy tendremos un bautismo muy grande. No sé hasta qué hora seguiremos, pero aquí hay cientos de personas en esta noche que han respondido a Jesús y quieren anotar su nombre en el libro de la vida. Hace pocos meses estuve en Perú, allá en Juliaca, allá en Puno, en toda la zona del lago, no muy lejos de aquí. Yo veía desde el otro lado las montañas, el Illimani y otro, decía: adiós Bolivia, nos veremos en pocos meses. Orando por ustedes, orando por este momento. Miles respondieron, miles. 34,000 almas fueron entregadas a Jesús a través del bautismo durante esos 41 días de caravana en 84 ciudades. Y allí terminamos en los estadios, 40, 50, 60,000 personas. Y fuimos a la cárcel de máxima seguridad, donde nunca se habían entrado con evangelio. Allí nos permitieron entrar con cámaras. Y allí algunos de los líderes que estaban creyendo en los destinos de este mundo, peleando las batallas por el bienestar de este mundo, ahora se dedican a seguir a Jesús y son hijos del Rey Celestial, hermanos y hermanas con una esperanza ahora para luchar por el Rey del universo. Oh, qué ceremonia fue esa. Qué hermoso. Y también, mis hermanos, si tú miras un bautismo aquí en el lago, no muy lejos de aquí, miles de personas. Ven conmigo a la India, donde adoran 300,000 dioses. Estuvimos con el pastor Bunstra hace poco más de un año. Más de 16,000 personas aceptaron al Creador y anotaron su nombre en el libro de la vida, aún a riesgo de dejar sus trabajos, de ser dejados por la familia, de ser puestos como los peores de la sociedad, dispuestos a pagar el precio porque encontraron lo mejor, encontraron la perla de mayor precio. Sí, diferentes lugares, miles de personas, hasta llegamos a tener como 30,000 personas allí en India, en un lugar abierto. Allí encontramos que las personas con tanta fe quería que se oren por ellos. Pasamos horas y horas y horas durante el día orando por las personas y vimos milagros, hermanos, que se dieron, como este niño. Sabes, hay poder en la oración. Yo acostumbro a orar con la gente, me gusta estar con la gente. He estado orando con algunos de ustedes, he hecho muchos amigos aquí. Y al finalizar la reunión, yo voy a estar aquí disponible. Si alguien necesita oración, yo voy a estar contigo, yo te voy a escuchar, quiero orar por ti. Llega un grupo a este lugar y los padres desesperados, porque este niñito no tenía los ojos cruzados. Y uno de nuestros hermanos ora y el milagro ocurre. Y a la noche estaban allí, quedaron sus ojos totalmente correctos, enderezados. El poder en Cristo Jesús cuando oramos unos por otros. Milagros, hermanos. Fuimos al Kalahari a dejar pozos de agua, a distribuir allí Biblias en sistema de MP3. Fuimos a impartirles la palabra de Dios, a predicar por las noches, a repartirles en esas pequeñas radios la palabra de Dios. Ellos hoy están escuchando por primera vez en su propio idioma, que no existe en forma escrita. Y la palabra de Dios está penetrando en sus conciencias, en sus corazones. Por la noche teníamos reuniones. Muchos han sido bautizados. Ven conmigo al Ártico, donde en el mes de marzo, hace un año exactamente, un grupo de este escrito fue a 40 grados bajo cero a distribuir Biblias en los lugares más remotos. 10 días en trineo, internándonos en esos lugares, porque así hay almas que necesitan escuchar el mensaje y prepararse para el regreso de Jesús. Sí, allí se distribuyeron miles de Biblias y la luz está llegando a los lugares más remotos. Esto fue Cochabamba el año pasado cuando vino con el pastor Bunstra. Otro bautismo hermoso. Y esto ocurrió anoche cuando María de Jesús demostró públicamente que ahora María Jesús mostró públicamente que pertenece al Señor Jesús. Y esto también fue una foto tomada en este lugar anoche cuando nuestros hermanos estaban dedicando sus vidas a Jesús. Hay gozo en el cielo. Hermanos, muy pronto se habrá dado el último sermón. Muy pronto se habrá dado la última invitación. Y entonces Jesús dirá: cada caso ha sido decidido. Una nubecita blanca al comienzo, muy pequeña, comienza a acercarse, acercarse. La tierra comienza a temblar. Ahora el mundo ve que algo está ocurriendo. Y cuando empiezan a poner los ojos en esa nube, es Jesús que viene en toda su gloria acercándose con sus millones y millones de ángeles. Y suena la trompeta. Y Jesús llama a los muertos: levantaos, levantaos. Y esa gran resurrección. Y se une a las familias nuevamente. Y ahora el pueblo exclama: este es nuestro Dios, le hemos esperado. Ahora sí se acabó el sufrimiento, se acabó la muerte. Los hijos de Dios serán transformados en un instante. Los muertos que bajaron las tumbas con sus deformidades, sus defectos, sus enfermedades, ahora son transformados en un abrir y un cerrar de ojos. En esa primera resurrección, Jesús viene y dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, hermanos, qué día glorioso. El Señor, los ángeles vendrán a colocar esos bebitos, ese bebito que perdiste en tus brazos. Las familias estarán unidas otra vez. Y entonces comenzará el viaje más allá del sol, como dice el canto, más allá de las galaxias. Y sí, continuará y continuará hasta llegar al lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y las puertas se abrirán. Y Jesús dirá: venid benditos de mi Padre. Yo he estado esperando tantos años, tantos siglos por este momento. Jesús, podrás abrazarlo. Será el momento cuando comenzará la eternidad. Hermanos, vale la pena vivir para esto. Hay un mensaje de esperanza gracias a lo que ocurrió en Semana Santa hace 2000 años. Hay esperanza en Jesús. ¿Estás sufriendo? ¿Estás desanimado? Recuerdo la historia de un jovencito llamado Daniel. Daniel le gustaba asistir a los campamentos de verano. Era un poquito más grande que los jóvenes de los jovencitos de su edad. Era más alto, más fornido. Así que él quería, siempre iba a los campamentos, no quería faltar a ninguno de ellos. Y Daniel, mis amados, siempre quería estar en ciertas cabañas para ayudar a sus compañeritos para ganar en unas competencias, especialmente el tirar de la cuerda o tirar de la soga. Y Daniel estaba una noche en la cabaña con sus amigos y ya no comentaban ellos quién iba a ganar en la competencia de tirar la cuerda o tirar la soga, sino que se preguntaban: ¿cuánto tiempo nos va a llevar ganarla a los otros? Porque confiaban en él, que era robusto, era grande, solamente un jalón y ya los llevaba a todos al otro lado. Llegó el día de la competencia, pero Daniel no aparecía. Lo fueron a buscar y Daniel no estaba. Y los compañeritos se desesperaron diciendo: necesitamos a Daniel, permítanos a buscarlo. Le dieron 5 minutos, fueron a buscarlo, no lo hallaron y vinieron tristes. Iban a perder las competencias, de hecho, porque le faltaba el muchacho forzudo del equipo. Y comenzó la competencia de tirar a la soga. Saben, los muchachos se divierten en los campamentos de verano. Y comienza a sonar el silbato. Y esa soga se iba yendo hacia el otro grupo. Y ellos discutiendo: tú párate así, tú estás mal parado, tú no estás haciendo fuerza, por favor. Discutían, discutían, y la soga se iba, y estaban a punto de perder. Cuando en ese momento escuchan una voz conocida y una figura grande allá en la loma que venía diciendo: soy Daniel, ahí estoy llegando, sostengan un poquito más. Y así como escucharon la voz de Daniel, esa soga se detuvo y dijo: aguante un poquito más, un poquito más. Y llegó Daniel, tomó la soga de esa punta y los llevó a todos de un solo jalón para el otro lado, y ganaron los de ese equipo. Y cuando leí esta historia, mis amados, pensé: a veces estamos a punto de darnos por vencidos, a veces a punto de sentirnos perdedores, pero cuando tú y yo escuchamos el mensaje, la voz de Jesús: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes, lo que tienes nos llena de esperanza. Pronto vendrá Jesús para darnos la victoria. Pronto vendrá Él para acabar con todos los males que hoy nos aquejan. Por eso el Señor espera que tú y yo hagamos la decisión correcta en el momento correcto. Y en esta hora, uno de nuestros hermanos que está haciendo su decisión para el Señor, yo quiero decir algo acerca de él antes del bautismo. Nuestro hermano Juan Carlos Jiménez, él es ingeniero electrónico. Tuve el gusto de conocerlo esta semana. Junto a él está el pastor Edson Rosas, uno de los líderes de la iglesia adventista en Sudamérica. Y quiero decir algo acerca del hermano Juan Carlos Jiménez. Digo porque tiene alguna relación muy especial con el programa Está Escrito, que en cierta medida está patrocinando estas conferencias. Nuestro hermano tiene una hermana que es evangélica, pero se fueron a los Estados Unidos. Y al irse a Estados Unidos le dejaron de regalo, o dejaron allí sobre la mesa, un Nuevo Testamento. Ahora, el hermano no tenía mucho interés de leerlo, pero ya que él trabajó como ingeniero y Dios lo ha prosperado y tiene una familia y ha estado ayudando a sus hijos para que termine una carrera, y ahora ha entrado ya a un plan de jubilación o retiro siendo aún joven, pero Dios lo ha bendecido. Él no está viniendo al Señor porque está en problemas, él viene al Señor porque el Señor lo ha bendecido en esta hora. Y él comenzó a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, y ahí comenzó a ver el cambio. Hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios, algo comienza a ocurrir en nuestras vidas. Hay poder en ese libro. Y algo comenzó a ocurrir en su corazón. Comenzó a escuchar la voz de Dios. Luego comenzó a sintonizar por televisión el programa Está Escrito. Y pidió el curso bíblico y comenzó a estudiarlo. Y tanto le gustó el curso bíblico que ahora el hermano se ha vuelto un promotor del programa Está Escrito, porque baja del internet los estudios bíblicos y hace copias en CDs y comienza a regalar a las otras personas para que también conozcan el mensaje. Yo agradezco a Dios. Hermano, yo voy a tener que llevarlo a trabajar. Está escrito usted. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Y Dios guió su vida. Y él vio la nueva luz, y durante esta semana ha recibido la palabra de Dios, ha abierto su corazón y ha dicho que sí al Señor. Y ahora un nuevo camino se abre ante él. Pero hoy él confiesa públicamente a Jesús como su Salvador personal. Hoy su nombre es escrito en el libro La Vida para Vida Eterna. Y ahora el pastor Edson Rosas, al levantar la mano, porque has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, porque hoy comienza un nuevo día y a partir de hoy tu nombre es escrito en el libro La Vida para Vida Eterna, porque confiesas a Jesús públicamente para el perdón de tus pecados, el pastor te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muerto al mundo, sepultado al Cristo, resucitado una nueva vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos piensan en esta hora que el hermano hizo lo correcto? Amén. Otro nombre más que pasa a zona de seguridad. ¿Qué en cuanto a ti? Ven a Jesús en esta hora. Yo sé que se han puesto allí unas cuerdas, algo allí, pero eso no va a impedir nada. Mis amados, aquí en este lugar, en este auditorio, yo quiero saber en esta hora, ¿quién quiere ser el primero en este día, en esta hora? Quiere decir: Señor, yo quiero estar listo cuando Jesús venga. Yo quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. ¿Quién? Anoche hubo un valiente. Hay un valiente en esta noche que todavía no ha sido bautizado, pero quiere decirle: Señor, cuenta conmigo, yo quiero ser un ciudadano del reino de los cielos. A ver, ¿de qué lado? ¿Dónde está este valiente esta noche? ¿Quién quiere ser el primero en venir aquí antes que Edith comience a cantar? ¿Quién quiere ser el primero en esta noche? ¿Quién es el valiente que te está respondiendo al Señor? Yo quiero orar por esa persona. ¿Hay alguien esta noche? ¿Hay alguien esta oportunidad? Vamos a pasar aquí al frente. Yo quiero orar por esa persona. ¿Cuál es el valiente antes de comenzar con los bautismos? Dios bendiga a esta hermana. ¿Podemos darle un aplauso? Hermana, Dios te bendiga. Dios sea contigo. Acércate, hermana. Acércate aquí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El reino de los cielos es de los valientes. Hay un lugar para ti en el reino de los cielos, hijito, para ti también, tan ciertamente como hay aquí. Edith, voy a pedir la bendición sobre estos 16 primeros que empiezan a ser bautizados. Hermanos, porque hoy habéis aceptado a Jesús como vuestro Salvador personal. Los pastores levantan las manos, bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Edith canta, ven aquí al frente, yo quiero orar por ti. Acércate, baja allí donde estás, acércate aquí alrededor. Las sombras y las nubes pasan recordándote que tu vida no ha sido de lo mejor. Arrepientes, el recuerdo casi te desgarra, tu llanto libera la coraza y tu corazón pide libertad. Has caído de rodillas, hoy deja todas tus mentiras en sus manos, pues Jesús te limpiará. No sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante solo un instante y verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado y verás un nuevo amanecer. Las lágrimas dejan de fluir de tu corazón, ya no hay oscuridad. Cristo al mal y al pecado, al fondo del mar les ha echado. Su amor y perdón en ti ganó. Hoy levanta ya tu frente, ya eres nuevo y diferente. Pues Jesús ya libertad a tu alma da. No sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante solo un instante y verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado y verás un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. No sufras más por tu pasado, en las manos de Dios ha quedado. Sigue adelante solo un instante, verás lo que hay para ti. Con Cristo tú avanzas, es la esperanza de comenzar una vida nueva. Con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado y verás un nuevo amanecer. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Edith. Si en esta hora quiero decirle a Jesús, yo quiero estar listo para tu regreso. ¿Quieres unirte a este grupo? Ya sea que te bautices hoy, la semana próxima o en un futuro cercano, ven aquí al frente. Aquí pasaron unos valientes con sus cargas, con sus problemas. Ven a Jesús, descienda allí donde estás. Acércate, yo quiero orar por ti. En 2 minutos y algo vamos a estar saliendo del aire. Pero antes de ese momento yo quiero orar por ti. Tan ciertamente como hay un lugar para ti aquí en la tierra, hay un lugar para ti en el reino de los cielos. Jesús murió para ti, por ti. Mira esto, qué cuadro hermoso. Cientos y cientos de personas entregándose a Jesús. Allí en los auditorios donde están. Sé que también está haciendo bautismo. Pasa allí al frente. Acércate allí donde está el pastor, allí a la pantalla. Acércate si esta hora estás haciendo tu decisión por Cristo. Ven allí al frente. Si estás en tu hogar escuchando el mensaje, dile: Señor, aquí estoy. Yo entrego mi corazón a ti. Yo quiero tener lugar contigo en el reino de los cielos. Ayúdame. Y haz el paso, da el paso que te falta de ser bautizado para anotar tu nombre para siempre en el libro de la vida con Jesús. Te invito a pasar. Allá hay escaleras, aquí hay escaleras. Descienda allí donde estás. Quiero orar por ti en esta hora. No quiero irme sin orar por ti. No demores más tu decisión. Jesús te está llamando. Mira este bautisterio. Centenares de hermanos hoy. Unos 500 personas hoy. No sé hasta qué hora va a seguir esto, pero alabado es el Señor. Se está cumpliendo lo que ocurrió en el primer siglo, donde miles de personas en un solo día. Hoy se está dando aquí en Bolivia, se está dando allá en otros países. Corazones están escuchando la invitación de Jesús. Yo quiero orar por ti. Y en esta hora, los hermanos que están en el agua, porque habéis aceptado a Jesús como vuestro Salvador personal, para el perdón de vuestros pecados y para el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, y para que vuestro nombre sea puesto en el libro de la vida para vida eterna, los pastores os bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muerto al mundo, sepultado en Cristo, resucitado una nueva vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero orar por ti en los segundos que quedan antes de salir al aire. Padre celestial, estas personas que han pasado en esta hora, bendícelas, sálvalas en tu reino, y lo mismo a cada televidente que está escuchando, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, continuaremos. En este momento estamos saliendo del aire, pero aquí desde La Paz.